Hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y el radio El Hijo del Ajolote. Antes que nada, pues, saludarlos en esta emisión del podcast que estamos construyendo a lo largo de lo que se vaya a denominar la dialéctica proletaria, ¿no? Entonces, saludarlos desde la distancia. Y pues de alguna manera mencionar que estamos muy muy muy congratulados de que nos presten atención y de que nos acompañen en estas emisiones. Están dedicadas para pues hablar de temas que regularmente no se hablan en las redes sociales ni en los medios de comunicación, ¿no? A veces creo que es mejor seguir leyendo y hablando de estas cosas que están como ocultas en la cultura proletaria y que la cultura burguesa pues no quiere que salgan a la luz. Hoy tenemos la intención de hablar de un texto del Che Guevara. Bueno, estamos revisando las obras completas del Che Guevara y hoy quisiera tratar un tema que se llama la estrategia y la guerrilla, ¿no? O la estrategia guerrillera. Que me parece muy importante porque, otra vez, o sea, la discusión sobre estos temas está regularmente fuera de ángulo, ¿no? Están los que ven a la guerrilla como un fenómeno que está en un lugar de, no sé, común, como ser guerrillero es ser un matón. O está la otra que ser guerrillero se necesita corazón, ¿no? Voluntad. Y entonces se pierde en el escenario toda la riqueza cultural de la guerrilla, ¿no? Más allá de si es viable o no es viable ese camino revolucionario, el punto es que ese camino revolucionario tiene lecciones políticas. Y esas lecciones políticas, pues, no se pueden de alguna manera dejar fuera, ¿no? Muchos hablan, ¿no?, en la política de las jugadas de las jugadas maestras de ajedrez, ¿no? Pero luego creemos que la izquierda tiene que jugar bajo las reglas y los estratagemas que nos impone la derecha. Y yo ahí creo que es importante también articular que si hay algunas experiencias en la guerrilla y hay lecciones políticas, una de ellas es la forma en cómo se genera una estrategia política con base en las experiencias de la guerrilla, ¿no? Entonces, me parece que son elementos muy importantes. Otra vez, no estoy diciendo que se agarren las armas, porque además yo creo que eso es lo último, más, eso es lo menos importante, ¿no? O sea, podemos agarrar las armas. Pero si no tenemos al menos habilidades de estrategia y de táctica, ¿no? Pues podemos tener las armas más poderosas, pero eso no significa que podamos avanzar sobre formas diferentes o avanzar en las luchas, ¿no? Principalmente en la sierra, ¿no?, que es donde mayor se ha desplegado la guerrilla. Pero como no es la intención tampoco tratar de asumir una posición de que tenemos que construir una guerrilla, sino buscar las lecciones políticas que encontramos allí, entonces empezaremos con eso, ¿no? O sea, es decir, ¿qué lecciones políticas el Che Guevara recupera de la guerrilla o de la revolución cubana en su fase de la guerrilla? Entonces, el primer elemento que me gustaría contemplar y avanzar un poco sobre esta línea es la idea de que la estrategia, ¿no? O sea, en primer lugar es el desarrollo de la estrategia. O sea, no podemos nosotros pensar en hacer una revolución social si no conocemos la forma en cómo se puede denominar o cómo se puede llevar a cabo una estrategia. Entonces, ahí tenemos un problema muy importante que me parece relevante. Lo que yo comentaba, algunos hacen mención que la política es el ajedrez, ¿no? O sea, o el ajedrez, o los que son políticos son ajedrecistas profesionales, pero en la política. Lo cual puede ser cierto o puede ser falso. Eso sería muy difícil ahorita determinarlo. El problema es que esa palabra o esa idea aparece muy, muy ambigua cuando no conocemos los conceptos de estrategia, por ejemplo. La semana que viene vamos a hablar sobre la táctica. Entonces, bueno, si no sabemos qué es una estrategia y si no sabemos al menos las bases, ¿no? Sobre esto, pues está de más pensar que nosotros entendemos las diferentes condiciones en las cuales está desarrollada la guerrilla, ¿no? Y la política, ¿no? Yo ahí diría que la política también es guerra, ¿no? O sea, eso me parece que es fundamental. Hay estrategias de diferentes niveles, pero en términos generales, la política requiere de estrategia, ¿no? Y si uno no sabe estrategia, o al menos los elementos básicos sobre qué es la estrategia, pues sería muy difícil, por supuesto, tratar de alguna manera saber qué es la política y el ajedrez, ¿no? O sea, hablar de la política como si uno supiera ajedrez. A veces uno dice, no, es que Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, en México, Andrés Manuel López Obrador es un gran ajedrecista. Y bueno, pues nadie sabe de ajedrez. Entonces, ¿cómo sabemos que está haciendo jugadas maestras y no se está equivocando? Al menos en la lucha política, en la lucha del ajedrez se sabe, ¿no? O sea, si están haciendo bien las cosas o no, por la propia dimensión del tablero, ¿no? En cualquier juego de mesa, ¿no? Uno si tiene ciertas nociones, sabe muy bien desde mucho antes quién va a perder y quién va a ganar. En la política es muy superfluo también, ¿no? Principalmente, ¿no? Porque uno opina desde sus condiciones subjetivas, ¿no? Y no tiene, o sea, es decir, ¿cómo sabemos que Andrés Manuel, por ejemplo, hizo una buena jugada contra la derecha? ¿O cómo sabemos que un político hizo una buena jugada? Bueno, es muy complicado. Y es muy complicado porque no entendemos las estrategias específicas. Entonces, como no sabemos qué es una estrategia, pues bueno, desde ahí ya hay un pequeño error, ¿no? Entonces, en la parte de la guerrilla, ¿no? Y en la parte de la lucha política, convive una misma línea, que es la estrategia. O sea, debe de haber estrategia. Y frente a este escenario, ¿no? ¿Cómo podríamos desde el Che Guevara definir estrategia? Que además es una forma muy fácil y muy sintética de poder desarrollarla. Dice el Che Guevara que la estrategia es el objetivo a lograr, ¿no? Es decir, esa es la estrategia, ¿no? La estrategia es el objetivo último de una cosa, ¿no? Entonces, nuestro primer elemento, ¿no? Es que en la guerrilla y en la política, lo que tenemos que tener muy claro es hasta dónde queremos llegar, ¿no? O sea, si nosotros entramos a un proceso de lucha política o entramos a un proceso de lucha armada, si no sabemos el objetivo final, entonces lo más seguro es que ese movimiento va a terminar en fracaso. Porque iniciamos con lo más básico, y lo más básico es el objetivo. Por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la cuarta transformación? ¿No? O sea, es muy interesante, ¿no? O sea, el obradorismo sabe cuál es su objetivo. Eso podrían decir, no, es que es una cuestión de el camino, ¿no? No estamos basados en los viejos dogmas, no estamos basados en ciertas características, sino lo que nos importa es el camino. Bueno, eso no es válido. O sea, en una lucha política eso no es válido, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de un espacio político? O sea, eso me parece que es muy importante, ¿no? Porque van a decir, no, bueno, nuestro objetivo es el humanismo mexicano, ¿no? Y ya, pues, hay que preguntar qué es el humanismo mexicano. Difícil. Nuestro camino es por el bien de todos, primero los pobres. Puede ser, ¿no? Esa es una bandera, es un apotema. No sé si se puede construir como un objetivo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, la estrategia tiene que ser muy importante. O sea, la estrategia entonces lo que tiene que marcar es a dónde queremos llegar. Eso me parece que es relevante, ¿no? O sea, porque luego eso no nos los preguntamos. Entonces, entramos a un proceso de buena gana y entonces, como no sabemos qué es el objetivo, pues el objetivo se pierde. Por ejemplo, hay una cuenta que no, yo no voy a decir el nombre, seguramente todos los que me conocen y me siguen saben de quién me estoy refiriendo, pero es una cuenta, ¿no?, que hace 4 años nos decía y afirmaba esa cuenta. Nosotros, Noroña va a traicionar al movimiento de la Cuarta Transformación. Y todo el tiempo se la estuvo pasando diciendo que ella era la verdadera obradorista. Bueno, ya estoy dando el género. Ella era la verdadera obradorista. Y todos los que éramos noroñistas éramos unos golpeadores. Y éramos unos. Íbamos a traicionar. Bueno, pasa el tiempo y ahora esa cuenta ya es antiobradorista. Y además, ¿no?, va a votar por Xóchitl Gálvez. Bueno, pues ese carácter, un poco, podríamos decir nosotros, ese carácter que a lo mejor nosotros diríamos, bueno, es que pues puede ser algo ahí anormal, es el carácter de una izquierda que no sabe qué es una estrategia política, o no sabe que la política es un conflicto permanente, y para poder entrar a la política, entonces tenemos que tener estrategia. Y se podría replicar, bueno, pero es que ella no quiere ser política profesional. Bueno, no es que quiera ser política profesional. Una cosa es ser político profesional y otra cosa es ser política. Y todos los seres humanos hacemos políticas, y más cuando estamos metidos en ese rumbo, ¿no? O sea, no nos vengan a decir que cuando entramos al choque en redes sociales no estamos haciendo política, estamos haciendo política. De eso a que a que seamos políticos profesionales son dos cosas diferentes. Pero sigue siendo ese el elemento, ¿no? El elemento es, bueno, cuando hacemos política, no podemos nosotros entrar allí pensando que lo hacemos por un bienestar colectivo. Porque siento una empatía por el mundo, porque soy solidario, porque soy buena persona. No, no, no, no. Si vamos a entrar a ese conflicto político, debe de haber un objetivo. O sea, aunque no sea, muchos pueden decir, bueno, hay algunos que tienen sus objetivos y dicen, yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador, yo quiero ser presidente de la República. Bueno, son objetivos válidos. Pero aquellos que no estamos dentro de la lógica de los puestos públicos y queremos dar nuestro granito de arena, pues también nosotros como personas que no estamos en la idea de ser representantes populares, tenemos que tener claro nuestros objetivos, ¿no? O sea, nuestro fin, a dónde queremos llegar. O sea, ¿por qué estamos invirtiendo el tiempo que estamos invirtiendo? O sea, si ustedes me preguntan, ¿tú tienes un objetivo? Pues claro que tengo un objetivo. O sea, yo tengo muy claro qué es lo que quiero lograr de aquí a 3 años, de aquí a 6 años. O sea, porque yo no me puedo dar el lujo, ¿no?, de invertir tiempo, de invertir energías en estos procesos y decir, pues lo hago por lo que venga. No, pues no. Bueno, desde el momento en que el radio, en que el programa tiene dialéctica proletaria, pues ahí viene el objetivo. Es claro, ¿no? O sea, es decir, cuando yo estoy aventurando, ¿no? Una línea y cuando yo apuesto por una marca que es la dialéctica proletaria, pues lo que yo estoy construyendo y lo que yo quiero construir hacia el futuro y quiero conseguir ese objetivo, ya está en el propio título del podcast que yo estoy armando. Entonces, otra vez, es complicado pensar que en la guerrilla, la estrategia, o sea, principal que en la política vaya sin estrategia. Ahora, eso es fundamental cuando vas a la guerrilla, ¿no? O sea, si tú quieres despertar la guerrilla y dices, no, pues yo quiero la guerrilla y nos vamos a armar a madrazos, y no sabes qué es una estrategia en su base mínima o cómo se consigue desarrollar una estrategia, es muy complicado. Es muy complicado porque entonces vamos sin rumbo. Y eso no se puede hacer ni en la política y mucho menos en la guerrilla. Y en ambas está en juego muchas cosas, ¿no? O sea, tampoco porque hagamos una lucha política quiere decir que estemos lejos de la violencia, ¿no? El otro elemento que me gustaría comentarles a todos ustedes es la cuestión de la estrategia como forma de lograr estos objetivos. Bueno, por supuesto, primero tenemos los objetivos, ¿no? El objetivo final. Y después de esos objetivos, de ese objetivo claro, debemos de hacer fases para lograr ese objetivo. Sí, porque, o sea, yo puedo decir, no, pues yo quiero la dictadura del proletariado. Ah, bueno, pero pues es que esa no se va a dar de la noche a la mañana. Este es un proceso. No, es decir, o nosotros queremos para 2030 que el diputado Noroña se convierta en el presidente de la República. Ah, bueno, pues hasta 2030. Entonces, ese podría ser un objetivo, ¿no? Entonces, sobre ese objetivo, pues tú tienes que construir un programa de diferentes fases de 6 años, ¿no? Que tiene que ser anual, mensual, quincenal, semanal, por día. O sea, tienes que organizar una estrategia, ¿no? Política en donde tú puedas generar esas fases, ¿no? Porque otra vez, ¿no? O sea, luego actuamos por reacción a la situación, ¿no? Ahí está el problema de lo que se va a llamar la reforma eléctrica, ¿no? O sea, en la reforma eléctrica es claro que nunca hubo estrategia por parte de la Cuarta Transformación. Porque cuando le reventaron y cuando les botaron la reforma energética, la propia reacción utilizó ciertas normativas que fueron bastante, bastante débiles, ¿no? Como esta cuestión de los traidores a la patria, que simplemente fue un recurso de narración y que es, bueno, solamente fue la narrativa, o sea, no hubo nada detrás. Pues, o sea, ahí se nota que no tenemos táctica ni estrategia, ¿eh? O sea, porque por un lado fuimos y dijimos, no, vamos a votar por ellos. Y ahora le estamos dando a algunos, le estamos dando del bot, se nos olvidó, ¿no? Bueno, pero aún así, la estrategia está falsa, ¿no? O sea, la estrategia no está, no forma parte de nosotros. Entonces, estos elementos del Che Guevara nos convocan, de alguna manera, a poner énfasis en que si queremos transformar una sociedad y si queremos entrar en estas revoluciones sociales, en su forma pacífica o en su forma armada, tenemos que nosotros tener claro la estrategia. Entonces, para poder conseguir un objetivo. Y entonces tenemos que seguir pasos y pasos y pasos y tenemos que ser cautelosos, tenemos que ser meticulosos, tenemos que ser serios, tenemos que ser comprometidos. Tenemos que invertir muchísimo tiempo de nosotros en ese proceso. Sí, porque pues queremos lograr una lucha política o queremos lograr objetivos muy grandes, pero no estamos dispuestos a darlo todo. Eso me parece que es muy importante. El otro elemento que me parece muy relevante es analizar al enemigo. Eso me parece que es muy relevante, ¿no? O sea, el análisis del enemigo. O sea, cuando uno va a enfrentar, por ejemplo, a la derecha, uno lo tiene que hacer de alguna manera en los sentidos de que nosotros tengamos contemplado y que tengamos en el centro el análisis del enemigo. O sea, ¿a quién vamos a enfrentar? Luego nos pasa, ¿no? Que por sentirnos chingones, que por sentirnos bien, que por sentirnos superhombres y porque a lo mejor tenemos ciertas lecturas, despreciamos generalmente al otro, nos podemos llevar no sé, una sorpresa. Entonces, en ese sentido, ¿no? La estrategia requiere, en este sentido, analizar al enemigo. O sea, tenemos que saber quién es el enemigo, cómo se comporta, cuáles han sido sus principales elementos, qué es lo que dice regularmente, qué es lo que no dice regularmente, dónde está su pensamiento, cómo articula sus ideas. O sea, es decir, necesitamos conocer generalmente todo ese proceso. En la guerrilla, por supuesto, ¿no? O sea, si te vas a enfrentar contra un grupo, pues tienes que conocer muy bien al enemigo, porque no vaya a ser que te vas a enfrentar al enemigo sin conocerlo y te saca una sorpresita, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros tener ese contexto importantísimo sobre quién es el enemigo y cómo se comporta. Y entonces la estrategia, ¿no? Buscaría en última instancia derrotar al enemigo. Yo creo que eso es muy importante porque yo creo que ese es el elemento central, ¿no? O sea, el elemento central es derrotar al otro. No, a veces uno dice, esto del humanismo mexicano, ¿no? Bueno, es que ya no somos como los demás, ¿no? Es que no los queremos, es que esto, es que el otro, ¿no? Es que podemos convivir la derecha y la izquierda. No, no, o sea, si uno va a entrar a esos juegos, ¿no? Y entonces uno piensa que la derecha se va a comportar de manera genuina, que la derecha se va a comportar de manera humana. Es un error garrafal, ¿no? O sea, tú tienes que derrotar al enemigo. O sea, si no derrotamos al enemigo, despierta y nos da una derrota muy, muy, muy, muy severa, ¿no? O sea, uno no puede dejar que despierte el otro. O sea, si uno ya lo sentó, debe de quedar sentado, ¿no? Y no se debe de parar. Porque es complicado cuando entonces uno piensa que, bueno, ya le ganamos, damos la manita y ya, se acabó. No, o sea, tienes que derrotarlo, o sea, tienes que ponerlo en una situación donde no exista, de alguna manera, esos elementos para que él pueda responder, ¿no? Entonces, el objetivo final es la derrota del enemigo, ¿no? O sea, para eso uno construye ese proyecto. O sea, vamos a impulsar un proyecto político para hacernos amigos de los demás. Bueno, pues está interesante, ¿no? O sea, a mí me gustaría ver cómo es que le decimos a las generaciones que nos equivocamos porque no aceptaron ser nuestros amigos, nuestros adversarios, ¿no? Es difícil, ¿no? O sea, cuando uno entra a la lucha y cuando uno desarrolla todos estos elementos, uno debe tener en cuenta, ¿no? Que el objetivo final es derrotar al enemigo. O sea, que ese es nuestro objetivo y que no podemos dejarlo escapar. Sobre eso, pues ahí está la historia, ¿no? O sea, cuando tú no das el golpe final, regresan. Y cuando regresan no es para darte una palmadita, para cuando regresan es para dejarte aniquilado en el campo de batalla, en la guerra o en la política. No hay medias tintas, ¿no? Entonces, bueno, en las diferentes fases que se va construyendo la propia lucha revolucionaria, podríamos mencionar algunos elementos que me parece que es muy importante, ¿no? Principalmente para la izquierda. El primero es no dejarse destruir. O sea, el primer momento de la lucha revolucionaria es ni siquiera atacar, es no dejarse destruir. ¿No? O sea, la aventura, cuando inicia la aventura y cuando tú estás empezando a proyectar una lucha revolucionaria es no desistir, ¿no? O sea, porque la primera fase es la fase donde No hay convocatoria, no hay elementos hacia adelante, todos te miran mal, todos no te desprecian, somos poquitos, parece que nuestro esfuerzo no es valorado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no dejarse destruir, ¿no? O sea, no dejar, no, o sea, no claudicar en la primera etapa. Porque si uno claudica, entonces ya no hay esperanza. Pero mientras uno no claudique y a lo mejor los tiempos se vean adversos, no importa, porque la lucha sí sigue dando. Y yo creo que cuando uno lucha, eso es lo importante. Luchar, luchar, luchar y volver a luchar. Eso es importante. Entonces, nunca dejarse claudicar, nunca dejar, o sea, no dejar que nosotros claudiquemos. Eso es lo más importante. El otro elemento es no dejar de avanzar. Eso también es importantísimo, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos no dejarse destruir y no claudicar, también decimos no dejar de avanzar, dice el Che Guevara. No dejar de atacar. Yo creo que sería mejor no dejar de avanzar. O sea, es un paso a la vez. Es que hoy avancé nada más un medio paso. Bueno, pues ese medio paso es significativo en la lucha. Mientras tú no des uno para atrás, mientras tú no des dos para atrás, si tú das un paso, un medio paso, y después otro medio paso, y otro medio paso, y te vas de medio paso en medio paso, algún día llegarás al objetivo. Algún día verás que has avanzado demasiado. Porque la inmediatez de las redes sociales, de la cultura posmoderna, pues te exige mucho más querer las cosas de un día para otro, ¿no? Eso vale dos quesos, eso no vale en la lucha, en la lucha política, ¿no? La lucha política es siempre avanzar. No importa que sea medio paso, un paso, dos pasos, mientras se avance permanentemente, uno tiene de alguna manera ya de gane que algún día verás los progresos. En términos generales, para ir cerrando, es hacer trabajo popular, ¿no? Que es un elemento importante, ¿no? O sea, en la guerrilla y en la política, si no hacemos trabajo popular intensivo, pues no generamos condiciones hacia el futuro. Entonces, el trabajo popular es muy importante, de alguna manera, y bueno, pues la politización de las personas, que las personas entiendan por qué es importante la revolución, que las personas entiendan por qué es importante luchar contra el sistema opresor, que las personas entiendan por qué es importante la revolución de las conciencias, el marxismo, el socialismo, o sea, pues uno lo tiene que hacer permanentemente, ¿no? En las primeras veces, pues te van a mandar a volar. En las segundas veces, te van a mandar a volar. Y en las terceras veces, te van a volver a mandar a volar, pero pues hay que intentarlo, ¿no? Así nos manden a volar 50 veces, pues 50 veces hay que volver, porque hay que hacer trabajo popular intensivo. Entonces, porque la otra es, y claro, ¿no? Cuando hablamos del trabajo popular intensivo es la clase trabajadora. O sea, tenemos que ir con la clase trabajadora. O sea, si nosotros no vamos con la clase trabajadora, entonces, pues no hay manera. No hay manera de hacer los progresos, ¿no? Eso también me parece que es muy importante. Me parece que esos elementos son muy importantes. Para finalizar, ahora sí, para finalizar, el elemento de la huelga, ¿no? La huelga, el paro, el sabotaje, también se convierten en herramientas muy importantes en la guerrilla y en la política, ¿no? O sea, eso es importantísimo, porque la izquierda luego pierde de ancla, o luego pierde de como punto de referencia, que la huelga es la principal herramienta que tenemos los trabajadores y las trabajadoras para poder cambiar el rumbo de nuestras vidas. Entonces muchas veces ya ni siquiera la guerrilla, ¿no? O sea, porque eso ya está más difícil, ni siquiera la huelga están dispuestos a darla. Y entonces, cuando uno quiere cambiar el mundo y no quiere hacer un paro, no quiere hacer un sabotaje o una huelga, es muy complicado, la verdad, ¿no? Entonces, la política y la guerrilla que no vaya acompañada con la huelga, tienden a ser derrotadas. Entonces, con todo lo que he estado comentando, ¿qué significa esa última frase, no? O sea, la construcción de la huelga. Entonces, es un tema muy importante, o sea, parece que no está, pero está permanentemente. O sea, la huelga es el corazón mismo de la revolución social. O sea, si nosotros no ocupamos la huelga, si nosotros no ponemos en el centro el paro de labores, si nosotros no ponemos en el centro frenar la producción capitalista, va a ser muy difícil que un proyecto político o un proyecto guerrillero pueda triunfar, ¿no? Que es el otro elemento importante, ¿no? Porque todo lo que hemos comentado tiene que ver, pues sí, pues con el objetivo, con destruir el enemigo, que en este caso es el capitalismo, y la construcción del objetivo, que es el socialismo. Bueno, frente a esos objetivos, pues ¿cuál es la herramienta o el mecanismo por excelencia? La huelga. No hay otro, ¿no? El camino va a ser la huelga. Entonces ahí yo creo que es un papel muy interesante que no podemos olvidar nosotros. El tema de que en la estrategia, en la guerrilla, en la estrategia y la política, el movimiento del obrero y la organización política del obrero pasa por la huelga. Entonces, si no la desarrollamos en movimientos de izquierda, están condenados al fracaso tarde que temprano, porque la potencia revolucionaria, pues no tienes el motor. Ya no tener el motor revolucionario, entonces tarde que temprano esa locomotora se va a caer. Y ahí, o va a frenar, y ahí pues es complicado. Entonces yo creo que esos temas son muy interesantes, me parece que hay que seguirlos hablando, ¿no? El Che Guevara me parece que sigue mostrándonos términos muy, muy importantes, y bueno, pues yo diría para finalizar que aquí hay algunas tesis que son muy importantes hasta para nuestra vida cotidiana y nuestra lucha revolucionaria en el siglo XXI, y más los que hemos enfrentado procesos progresistas, ¿no? Y a esas tensiones con los antiguos partidos marxistas, etcétera. Bueno, pues aquí se podrían mostrar algunas líneas de cuál sería el futuro que nos espera, ¿no? Bueno, camaradas, fue un placer dar esta, este, bueno, realizar este pequeño podcast, le vamos a llamar. Y bueno, pues agradecerles a todos por su escucha. Les mando un abrazo a todos ustedes. Y nos vemos pues creo que mañana, ¿no? Sí, mañana. Vamos a ver mañana. Ah, bueno, a Freud. Eso es mucho más tranquilón. Pero bueno, dicen ahí en mi tierra. Ah, no, no es mi tierra. Como diría el gran Che Guevara, ¿no? Patria o muerte venceremos.